¡Vaya tocino! Tocineta, tocineta, es un tipo singular. En la calle siempre suele deambular, a las chiquitas no las deja descansar. Con su piropo barato y su lindo caminar. Qué contraste, tocineta, como él no hay otro igual. Es güerito, de ojos azules y la bemba colorada. Tocineta, tocineta, vas a tener que cambiar. Si no por tu pellejo no doy nada, a la gente tú la tienes revirá. Tú no dejas ni un pollito para poderlo saborear. ¡Va! Ay, tocineta pa' allá, tocineta pa' acá, pero... Oye, tocineta, pero tú no te metas. Ay, la policía ya se lleva tocineta. Porque dice que los pollos todos se van con tocineta. Oye, tocineta, ay, tú no te metas. ¡Vaya, niño! Tocineta, tocineta. Ay, mira, negro, tocineta. Tiene cara de paleta, mamá. ¡Arriba, tocino!